¿Qué tal? ¿Cómo anda? Buen día a todos a vos y a toda la audiencia. Estamos trabajando desde el miércoles acá. Nosotros nos metimos con las máquinas motonebuleras, estamos haciendo el enripeado de calles. Y bueno, esta es la tercera jornada para nosotros, si bien la limpieza empezó después, pero como había muchas calles de tierra de ripio para que reparar, tomamos la precaución de empezar por lo menos un día antes nosotros. Mañana vamos a continuar, el día sábado también tenemos algunas calles para terminar con todo el cronograma que tenemos para repasar todas las calles, ¿no? Bien. ¿De qué máquinas estamos hablando que están trabajando? Estamos trabajando con tres motoniveladoras, vinimos a meter todo lo que tenemos para poder terminar con el barrio en todos estos tres días de laburo que hay. Bueno, las bateas que tenemos nosotros, que están trayendo material directamente de cantera, y los chasis también para aportar a los diferentes sectores, ¿no? Estamos trabajando al mismo tiempo en tres lugares de diferentes calles, entonces tenemos el aporte con su compactador también y el riego, ¿no? Obviamente. Bien, importante también entonces en el marco que dura todo este operativo comentarle a los vecinos de, bueno, de que sepan, ¿no?, que están pasando las máquinas, si pueden sacar los autos. Sí, estuvimos coordinando, bueno, ya desde el miércoles también me he juntado con la presidenta de la Junta acá, la vicepresidenta, y están anunciando de que corran los autos a medida que van pasando las máquinas, porque sí, sí está, hay muchos autos, hay muchas calles angostas que la verdad que había muchos autos, ya lo están corriendo, así que por ese lado agradezco la gestión de la presidenta y bueno, de los vecinos también que están colaborando, ¿no? Bueno, entonces la idea es este sábado poder terminar. Sabemos que igual más allá de que los operativos estos se van dando barrio por barrio, en general las máquinas andan dando vueltas, ¿no?, por distintos lados, estuvieron en el Lavalle. Exactamente, estuvimos también atacando algunos problemitas que habíamos tenido ahí en el Lavalle de urgencia y bueno, nada, la semana que viene continuaremos también con los cronogramas para ya atacar los demás barrios en continuidad, ¿no? Bien, muchísimas gracias. Bárbaro, a ustedes, hasta luego.